Autofoto, programa 23, lunes 22 de febrero de 2016. Última autofoto en lunes. Noticia noticiosa, como diría Goma Espuma. A partir de la semana que viene nos trasladamos y estaremos en directo los miércoles a las 8 de la tarde. Nos incrustamos ahí entre el vuelo 605 y Bacanal Musical. Echaremos de menos a Borja y a Jairo, los compañeros de Cinefagia con los que coincidimos hasta ahora los lunes. Pero bueno, motivos laborales y además motivos laborales felices hacen que no pueda seguir los lunes a las 6, al menos no en directo. Y la verdad que cuando puedo, pues prefiero hacer el programa en directo que grabado. Así que ya sabes, el programa 24 de Autofoto será el miércoles 2 de marzo a las 8 de la tarde. La redifusión sigue siendo los martes a la 1 y media de la tarde y el podcast pues siempre estará disponible en radiocrash.net. Ya sabes que también está en iVoox, pero el oficial, digamos, es el de radiocrash.net. En la charla hablábamos, me estoy despistando porque de repente no me oigo, sí, ahora estoy. Normalmente en la charla hablamos de un proyecto y vienen una o dos o tres personas a hablar de un proyecto, pero hoy es al revés. Hoy tenemos a una persona que nos va a hablar de uno, de dos o de tres proyectos. Ella es Susana Gudín y nos contará cómo se compagina, pues, ser cantante lírica, bailarina, profesora, vocalista de un grupo de folk metal. Ya veréis, ya. Esta semana Eduardo se ha ido con su grabador a un anfiteatro que hay en Estocolmo para hacer su Pasando el Puerto y nos trae una conferencia sobre cine, una exposición de pintura y una serie de televisión. Y en la agenda, pues cine, literatura, música, teatro, de todo un poco como siempre. Empieza Autofoto. Espero que mis palabras no os hayan irritado, Fray Guillermo. Pero he oído a unas personas que reían de cosas risibles. Los franciscanos, sin embargo, pertenecéis a una orden donde la risa se contempla con indulgencia. Sí, es cierto. San Francisco tenía mucha tendencia a la risa. La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos. Los monos no ríen. La risa es un atributo humano. Como el pecado. Oh, Natasha Atlas interpretando Miss Fadilac. Y sí, sigues en Autofoto, no te equivocaste de ni a sintonizar la emisora, ni a descargar el podcast, ni nada extraño. Danza Odel es un grupo de danza oriental. Caraboche es un proyecto musical orientado a eventos, a ceremonias, a inauguraciones. Taranus es un grupo de folk metal potente en asturiano. Y si te estás preguntando qué tiene que ver una cosa con la otra, pues aquí tenemos a la culpable de que todo esto esté relacionado. Susana Gudín, muy buenas, ¿qué tal? Hola. Gracias por venir a Autofoto. Conocí a Susana en noviembre del año pasado en el First Saturday que se organizó en The Fábula. Bueno, en realidad la conocía ya de haberla visto bailar y actuar con Taranus y tal. Y en noviembre, que fue cuando nos conocimos personalmente, quedamos de acuerdo en que algún día vendría a Radio Crash pues a hablar de todos sus proyectos. Y desde entonces llevo dándole vueltas. Y ahora que está aquí, no sé muy bien por dónde empezar con todas las historias que tienes. Así que, si te parece, empezamos por lo que viene de más lejos, que yo creo que es Taranus, que sí. Bueno, como proyecto empezó en el 94, pero luego hubo una refundación y tú te incorporaste más tarde. Yo no me acuerdo en qué año fue ya, pero fue un poquito antes de que Taranus sacara su primer disco, porque ellos buscaban una cantante femenina para hacer pues una canción, uh-huh. En concreto en Sin Ti, que bueno, luego contamos, sí. Y tres o cuatro coros. Les gustó, me proponen quedarme, uh-huh. Me gusta el proyecto, me quedo y bueno, con el tiempo nos presentamos esto al concurso del mejor cantar en asturiano. Con este tema precisamente lo ganamos, sí. Y ahora estamos, pues no sé, esperando que se acabe el segundo disco. Estáis en el segundo disco. En algún disco, momento. Vale. Sí, estamos ahora sacando, bueno, es un disco de versiones, algunas incluso son versiones de canciones que ya son propias, uh-huh. Que ya lo eran, o canciones de grupos en los que hemos estado, como La Gueta la Runa, por ejemplo. Y otras, pues, canciones que hacemos siempre porque sabemos que triunfan, que nos gustan mucho, como son Bella Ciao o Germán Elig. Uh-huh. Y cuando podamos acabar esto, que ya nos queda muy poquito, creemos, sí. De tiempo no sé, pero de trabajo poco, pues nos pondremos con el que sería ya nuestro segundo disco. Temas ya hay, pero bueno, uh-huh. Hay que ir con un orden. Obviamente, a ver si lo conseguimos. No podéis meteros en toda la vez. No. La formación actual, a ver si la se entera. Sí. Jesús Nel García, guitarra eléctrica, whistles, gaita, bombarda y voces. Sí. Encima, bueno, hay un montón de instrumentos. Marco Álvarez, batería. Pindi, whistle, low whistle, gaita asturiana en do, gaita asturiana de tres roncones en si bemol, gaita electrónica y voces. Diego Díaz, bajo eléctrico y voces. Antonio Carballo, guitarra eléctrica, guitarra española y voces. Y Susana Morten, porque ayer es Susana Morten. Ahí. Susana Udín, sí. Voz soprano. Eso, sí. Esos sois los que sois ahora. Porque sí, hubo gente que, bueno, entró, salió. Exacto. Mm. Somos los que estamos ahora y realmente cada vez les dejo cantar menos, ¿eh? Las cosas como son. Haces bien. Que además estáis pendientes ahí de los premios AMAS que se entregan el 11 de marzo porque Antonio está nominado. Tenemos ahí a Antonio, sí. No es, bueno, con nada que tenga que ver relacionado con Taranus, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está con una canción y, bueno, Taranus ya en su día. Por una banda sonora que hicimos para un corto estuvo. Bueno, nada. Sí, en 2013 estuvisteis nominados. Sí, a un documental que creo que se titulaba Los colores del viento, sí, de Iván Menéndez. Eso es. Pero no ganasteis, cachis. No. Vale. Te iba a decir, bueno, el disco, tenéis un disco que se llama Taranus, uh-huh. Se llama como vosotros, que salió, ¿qué año salió el disco? No sé. No sabes. Vale. No me acuerdo. En el 13, yo creo. 2013, puede ser. Fue en el 2013, sí. Fue a finales del 12 o algo así, pero yo creo que fue en el 2013. Que fue largo también, ¿sabes? Fue como... Claro. Yo la primera vez que os vi en directo fue en el Arco Atlántico, y eso fue, no sé si fue 2014, sí. Puede ser. Sí, ya, sí. Ya teníais el disco, o sea, sí. Que sí, debió ser 2013. Y conciertos, soléis participar en festivales así de folk, de metal. Hace poco estuvisteis, creo, en el Metal Fest de sí, Turón. Sí, de Turón, sí. Ahora enseguida pues nos vamos al festival de las Lletras, por Llanera, por ahí. Uh-huh. Y bueno, cosas así. Este año hemos estado un poco más vagos en ese sentido porque, bueno, somos seis. Para coordinarnos todos es bastante terrorífico. Uh-huh. Mi trabajo por el verano pues triplica y eso con el bueno pues con la grabación del disco la verdad es que deja poco tiempo y pero bueno a ver vamos a hablar mencionabas tú antes lo de ganasteis en 2013, sí. el premio al mejor cantar asturiano por En Sin Ti. Que por cierto el videoclip es alucinante. ¿Dónde lo grabasteis? Eso miedo. Ah, es que me parecía a mí que era... Mira, fíjate que vi ahí las cabañas estas, sí, y tal, y dije, ¿viste? Pues me está sonando a su miedo. El premio al mejor cantar en asturiano daba billete para el Festival Lied, que ese año se celebraba en Córcega, pero no fuisteis. No fuimos porque... Pues cuéntanos bueno, mi versión, sí, ¿vale? Es mi versión, sí, y yo soy muy dada a versionar. Es que se lo gastaron todo en lo de la vuelta, en lo del tour. Anda. Vale, y sí, no hubo dinero para después celebrar el concurso allí. Porque la cosa fue como que de repente la organización dijo, ah, no, ya no lo hacemos, ¿no? O, pero allí, fue sí, allí, sí, sí, sí, no, eso, fue, allí no mismo, fue sí, tal, pero desde... sí, fue como que, bueno, ya no lo hacemos y... Claro, y, ¿eh? Y claro, ya no había tiempo bueno, para buscar una sede alternativa. Pues un poco para compensar, aquí desde la administración nos mandaron un poquito, bueno, un poco a calzador porque sí, fue repentino, ¿no? Nos fuimos a Lorient. Ah, vale. Para compensar un poco. Uh-huh. ¿Y qué tal la experiencia por allí? Pues mira, fueron como 3 conciertos y medio de un día para otro. ¡Wow! Bueno, si tenéis el repertorio preparado... Vamos, muchas horas de viaje, cansado, pero bueno, muy bien. La sí, verdad sí, es sí, que encantados, claro. Vale, vale. Pues vamos muy a escuchar bien en Sinti, si te parece. Vale. Que escucháis es la de Susana, lo cual, como veis, el estilo nos lleva a otro de sus proyectos, que es Caraboche. Esto ya es más tranquilo, ¿no? Caraboche es otra cosa. Caraboche, bueno, es diferente. Caraboche sí, es voy a hacer algo donde yo haga lo que me dé la gana. Yo creo aquí, que ya aquí te lo tú haces y deshaces, ¿no? En su día. Sí. Y bueno, sí lo creé un poco enfocado a poder presentar un proyecto para hacer diferentes eventos. Y bueno, en plan, yo que sé, inauguraciones, bodas, claro, celebraciones en general. Varias, ¿no? Sí, sí. ¿Con qué, y bodas, con qué, bautizos, eso, bodas, bautizos. ¿Y con qué formación soléis ir? ¿Tu voz, evidentemente? Bueno, normalmente la que está siempre seguro soy yo, sí, ¿vale? Pero luego, pues bueno, yo cuento con un equipo de gente y no siempre vamos los mismos, depende bueno, de lo que la gente me... Uh-huh. Yo ahí es un poco... A partir de Caraboche tengo también la parte, pues lo que tú escuchaste en el First Saturday, que es Caraboche Slow, sí, y tengo el Caraboche Celtic, bueno, ajá, un poco pues porque cuando la gente me pide algo, yo le digo, bueno, ¿qué clase de música quieres? ¿Con qué instrumentos? ¿Qué estilo te gusta? ¿Cuánto tiempo? Y a partir de ahí, pues... O sea, la carta totalmente. Absolutamente. De hecho, alguna vez me llaman, oye, queremos un concierto para una historia que dura 1 hora y media, y yo les doy un folio, un boli, y les digo, apúntame las canciones que quieras y... Y sobre la marcha preparas ahí el y repertorio. Y venga. Vale, hombre, vale. Bueno, ya, hay de... alguna sí, cosa, sí, sí, claro, pocas, ¿no? Yo Queen suelo decir que no, porque... Sí. Tiene muchos coros. Vale. Si no vas a hacer tú todas las voces. Pero o sea, bueno, que aquí lo mismo le das a la zarzuela que al jazz, que a la música clásica. Al gusto, sí. Vale, vale. Pero todo versiones, de momento no hacéis temas propios, ¿no? Pues mira, alguna cosa sí que tenemos de temas propios, pero normalmente como va enfocado a lo que va enfocado, que sí, es que alguien me llame porque quiere un concierto en concreto, conmigo en concreto, o lo que sea, pues siempre claro, tiramos de cosas conocidas, que es lo que... Uh-huh. Bueno, lo otro ya requiere bueno, otra infraestructura y sobre todo otro tiempo del que no disponemos. ¿Y cuánto tiempo lleváis? O bueno, ¿llevas tú con este proyecto? Pues poquito, hará 2 años o 2 años y algo. Y normalmente supongo que actuáis eso, en eventos más bien de carácter privado. ¿Tenéis alguna fecha por ahí que se os pueda ver público, ahora que tengas confirmada? Pues que pueda confirmarte ya, no. Sí, seguramente habrá cosas ya para el mes que viene, pero casi todo es, pues eso, privado, sí, está. Y luego ya en verano seguramente, bueno, pues para ayuntamientos, para organizaciones así un poco más grandes, van saliendo cosas, pero bueno, es un poquito pronto todavía para... Y esta para dualidad Taranus-Calaboche es por equilibrarte tú la cabeza, porque tú eres de formación más bien clásica, ¿no? O sea, yo empecé con 7 años a estudiar piano. Y pues llevo desde que tengo 15 años... por decirte de alguna manera, cantando sola en eventos, en pues lo típico, ¿no? Siempre empiezas en bodas o en algún concierto así chiquitín. Y sí, mi formación es básicamente clásica, pero digamos que por cosas de la vida te empiezas a meter un poco por el heavy, un poco por el rock, un poco por tal, por gente con la que coincides y gente que te escucha y que les apetece pues que estés con ellos en alguna cosa. Y bueno, pues abres un poco las miras, te das cuenta de que el conservatorio está muy bien, pero son 4 paredes, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, pues nada, es un poco darle a todo y no es que valga para todo, ¿no? Pero todo lo que hago, pues es un poco hacer mi propio sello, ponerlo ahí, yo hago las cosas de esta manera y quien me contrata de alguna manera, me contrata porque les gusta lo que yo hago, ¿no? Más que por... Evidentemente, si me contratas para un concierto lírico, yo no voy a componer ninguna canción. Yo me cojo a Verdi, a Puccini. Y ya está. O dependiendo un poco, pues, sí, de la temática que tú quieras en el evento, si quieres más música antigua, si quieres, bueno, no sé. Oye, ¿y alguna vez te pasó que yo qué sé, alguien que te viera en una boda, luego te viera en un concierto de Taranus o algo así? Sí, o incluso al revés, ¿no? Gente que me ve un Taranus y de repente, pues oye, que me llaman para ir al Filarmónica a hacer un concierto de no sé qué y baja la gente y decirme, ¿tú no eres la de Taranus? Y yo digo, sí. Sí, bueno, un poco cambiada, un poco maqueada, distinta, pero sí, sí, soy yo. Además, la de Taranus es Susana Morten. Claro, claro. Que es distinto. Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, de la diferencia entre Taranus y Calaboche, vamos a escuchar el Ave María de Calaboche. Vale. Sí, es la misma la que estáis escuchando, es la misma que está hablando aquí con nosotros y es la misma que escuchabais antes con Taranus. Y por si esto fuera poco, Susana también baila. Que dirás tú, bueno, como es cantante lírica, bailará ballet. Pues no, aquí también nos cambiamos de estilo y nos vamos a la danza oriental. Que, por cierto, para la danza oriental tenemos a una colaboradora con nosotros, Aida Riesgo, que, bueno, muchas veces hablo de ella porque nos ayuda con los contenidos del programa y tal, pero hoy está aquí en calidad de no sé, de aficionada y de alumna que fue de Susana. Hola, Aida, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues nada, pregunta lo que quieras, que ahí la tienes. Nada, bueno, yo conocí a Susana hace años ya, bailando, por supuesto, y la conocí un poco porque a mí al final me gusta mucho la danza del vientre, me gusta más el estilo pues que ella suele bailar, que es el tribal fusión o fusión tribal, sí. Llámalo X, y era un poco pues la única en Gijón que daba ese tipo de clases y ese tipo de historias. Entonces, yo quería preguntarte, Susana, ¿cómo empezaste o por qué empezaste a bailar danza del vientre, más en concreto ese estilo? Pues mira, vaya un poco por delante, que si yo hago algo en este mundo, si hay algo por lo que yo estoy aquí, es por la lírica, que es realmente lo que me ocupa pues casi todo el tiempo, el esfuerzo. Pero todo lo que yo hago, teatro, danza, todos los proyectos que yo hago están encaminados un poco a enriquecerme en ese plano, en el plano de la lírica. Y lo que yo quería era de una manera que no fuese repetitiva, que no fuese aburrida, porque mi cabeza va a 100 por hora y si no tengo contenidos que la llenen me aburre enseguida. Entonces decidí que quería hacer algo físico, que fuese también una parte pues un poco creativa y sin ningún ánimo de llegar a hacer absolutamente nada que no fuese entrenar, pues me topé con las clases de danza oriental que trabajan una parte de la musculatura que para mí es esencial para el canto. Me pareció, bueno, una muy buena idea y aquí estoy, de repente. Mi hermana me dijo, tú vas a acabar dando clases de esto. Y dije, ¿qué va, Mónica? No quiero ni bailar en los fines de curso ni nada de esto, ¿sabes? Y vaya, bueno, pues ya me... Yo marquero jovellanos para hacer fines de gala, ¿sabes? Al final. La que organiza los... Eso. Y de curso. Bueno, sí empecé por la danza oriental, pero sin querer se te van poniendo cosas delante que te van llevando un poquito más hacia este camino de lo que tú hablabas, que es la fusión y el tribal. Y lo que tú dices, no hay con quién formarse en Asturias. Entonces, bueno, pues mi vida pasa un poco también por salir de Asturias con profesores, con clases particulares, formarme con ellos y hoy en día pues yo doy fusión en Asturias porque no hay nadie que lo dé. Eres la única ahora mismo que lo da. Ahora mismo, al menos que yo conozca, no lo da nadie más. Y con el ATS, que es el American Tribal Style, que pues en Asturias tampoco hay nadie que lo dé. Empecé ya hace un tiempo a formarme y hace pues un par de meses o así que empezamos ya con la formación en Asturias. Pues porque, bueno, para Asturias es algo nuevo. Ya hace años que está por otros sitios, que está por Madrid, por Valladolid, por Barcelona, pero aquí no ha llegado. Y realmente creo que es un camino que explorar, que es muy divertido, sí, que es muy ameno y que engancha, porque engancha. ¿Tú qué ves? O sea, ¿qué es lo que te atrajo, quiero decir, de ese estilo? O sea, ¿qué diferencia, para quien no conozca, que vale, hay mucha gente que no conoce, sí, qué diferencias puedes ver tú a la hora de bailar, de enseñar, no sé, mira, o estéticamente? Por ejemplo, lo que es la fusión tribal, o lo que es la fusión, más bien, hay un referente que todas tenemos y que es Rachel Bryce y que quien lo quiera ver en internet para hacerse una idea de lo que hablo. Uh-huh. Es una estética, uh-huh, evidentemente, más oscura que lo que es la danza oriental. Es una música también, uh-huh, muy diferente, aunque puedan en un momento dado compartir muchas cosas, como es lógico, pero sobre todo es una creatividad. Uh-huh. Te exige un nivel físico si quieres hacerlo realmente bien y un entrenamiento que es más duro, te exige un control muscular que es muy diferente, te exige sudar y trabajar si quieres hacerlo bien, uh-huh, y sobre todo que si aun ateniéndose mucho a lo que es la técnica y las bases del tribal o de la fusión, la creatividad que puedes desarrollar con eso, que es lo que más, ¿sabes? Es un poco como, bueno, yo tengo esta idea y ¿por dónde la llevo? Si es que el oriental no me lo permite, porque es lógico, bueno, lo oriental es lo que es. Y ya te digo, mis ideas y mis ganas de desarrollar yo mi propio criterio y mi propia manera de hacer las cosas me llevan ahí. Me topo con esta bestia que es Rachel Bryce y digo, yo no quiero ser Rachel Bryce porque es imposible, pero quiero, desde el punto de vista de Susana Morten, aunarlo un poco. Y entonces es cuando empiezo a hacer cosas y a sacar incluso las artes marciales por el medio, a hacer fusiones, meter te pega, el... Y te pega más, yo pienso, ¿eh? O sea, pues, claro, como eres sí, tú, claro, lo que conozco de ti. Y por mi manera de bailar, sí, sí, pues también se nota, y se me nota en el oriental, yo sé que se me nota que yo vengo del otro sí, mundo, ¿no? Y bueno, eso, pues incluso lo auno todo un poco y pongo una bailarina de tribal en escena con un coro de jazz que me acompaña en el Summertime, que es lo que hablábamos antes, en un teatro, ¿no? Uh-huh. Y ahí es como ya el culmen de todo lo que yo puedo hacer, sí, lo hago sí, ahí. Claro. Todo a la vez. La verdad es que Rachel Bryce es hipnótica, ¿eh? Cuando pones cualquier vídeo sí, de ella y te quedas tonto. Sí, es que es, bueno, para mí desde luego es la mejor. Las hay buenísimas, con su nivel técnico desde luego, pero ella tiene algo, le acompaña ancestral, también mucho, yo creo. Le acompaña algo, ese físico que tiene, es como, bueno, lo delgada que está, pero que es como muy larga, de brazos muy largos, tiene un tronco muy largo, a ella le permite ese tronco tan largo, movimientos que yo puedo hacer, a mí me pasan desapercibidos, pero a ella se le ven súper claros. Sí. Bueno, que evidentemente es la mejor, al menos mi punto de vista es ese, y es un referente en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Salvando las distancias. Bueno, porque tú aparte, o sea, va, yo creo que unido también un poco lo que es igual yoga, por ejemplo, o pilates, la corrección postural, sí, todo eso, tú eso aparte lo trabajas también, claro, haces respiración, yo claro, qué sé, supongo. Es que, mira, es todo uno. Hay un músculo que le llaman el músculo del alma, que es el psoas, que es un músculo que reacciona, pues como cuando te van a pegar una colleja y tú encoges los hombros, pues él reacciona a las emociones de esa manera, cuando sentimos dolor, cuando sentimos miedo, tristeza. No, se encoge, ¿sabes? Como cuando nos cubrimos en posición fetal para defendernos de algún peligro o alguna cosa así. Pues este músculo interviene tanto en la postura como en la respiración. O sea, en todo lo que puedas abarcar, que sea físico, artísticamente, es un músculo súper importante, aunque lo desconozcamos. Cuando este se encoge, agarra el diafragma y le dices, tú no puedes trabajar. Y el diafragma dice, si yo no trabajo, la voz no sale. Si yo no trabajo, la musculatura está impedida totalmente. Entonces, todo es uno. Y para mí todo es uno y toda la experiencia que saco de la danza lo meto en el canto y todo lo que sé del canto lo meto en la danza. Y al final tú trabajas una musculatura que te sirve para todo y que hay que ser un poquito consciente de que es así. Y la respiración, desde luego, es todo uno. No se puede... Exactamente. Al final es energía. Es que tú entres en el escenario andando, sin hacer absolutamente nada más, y seas capaz de mantener la atención del público estando simplemente de pie ahí. Es dificilísimo para el que lo hace y es hipnótico cuando lo consigues. Que conste que tú lo haces, ¿eh? Yo te he visto en el joven. Bueno, yo lo intento. tú lo haces. Y dentro de bueno, que de, como decíamos, de las clases, y eres de las pocas, no, la única que está dando clase ahora en Asturias, hace el domingo, o sea, ayer no, el domingo anterior diste un sí, curso dentro del local de Circo Bajo el Tejado, que sí, estuvo por aquí Bene hace sí, unos me contó, programas. Sí. ¿Tienes previsto dar alguno más? Sí, de hecho, la idea inicial, al menos estos primeros meses, son talleres que duran tres horas que se quedan cortas, porque el contenido para el ATS es como muy denso, muy intenso, es yo os explico un poco lo que es, y es un baile en tribu, es un baile que se improvisa, se estudian señales, se estudian combos de movimientos, pero al final lo que se trabaja es esa improvisación, esa confianza entre toda la manada, por decirlo de alguna manera, y el liderazgo, tanto como el ser capaces de seguir a un líder. Y bueno, físicamente, evidentemente, cuando uno quiere ahondar más y ser mejor, pues te exige una preparación física, pero es que desde el primer momento ya se puede bailar, aunque no hayas bailado nunca nada, ¿no? Y entonces cada 15 días, en principio los domingos, estamos haciendo un taller. Este domingo hay otro taller. Y bueno, intento dividir este último taller de los meses para gente que ya tiene cierta experiencia bailando, porque hay gente que no sabe, claro, bueno, lo que es un cambio de peso. Entonces se pierden tanto unas como otras. Y a los 15 días pues ya hago un taller para gente básicamente desde cero. Entonces sí sigo con eso porque creo que bueno, desde lo que es la danza oriental en Asturias hay poco que de este estilo, nada. Sí. Y bueno, la verdad es que realmente sí, animo a todo el mundo a probar, evidentemente lo doy yo y parece que lo hago tal, ¿no? Pero es que merece la pena verlo, incluso bailarlo, es mucho más divertido bailarlo que verlo. Siempre hablas en femenino, ¿no? ¿Hay hombres que se apunten a muy esto? Pocos, ya. Pero desde luego tienen cabida, por supuestísimo. Vale, o sea que domingo 28, el taller, digamos, un poco más, no digo avanzado, pero bueno, sí. Intermedio, y después en marzo, en 15 días, sí. Vale, el domingo 13. Eso es, y suele ser, en principio, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Vale. Y la idea de esto es formar la primera tribu asturiana. Es que por eso te iba a preguntar yo, porque vi en tu Facebook vi que tenías un proyecto que lo llamamos La Tribu. Ya os iré contando yo. Claro. ¿Qué es eso de La Tribu? Vale. Pues eso es La Tribu, ¿no? Bueno, todas lo saben. Una cosa es estudiarlo y que lo bailemos y tal, pero La Tribu pues ya requiere que la gente realmente vaya a casa y estudie y practique, porque, bueno, parece que no, pero es muy difícil pensar. Tengo que dar esta señal, la tengo que dar bien para que me puedan seguir, contar ese, envuelve, pero los contenidos que doy en cada taller son, en realidad son pocos, porque hay infinitas maneras de hacerlos, de rodarlo, y entonces bueno, mi idea es que con el tiempo, con gente que tenga ganas de comprometerse hasta el nivel de vale, pues quedamos, sí, este día y nos dedicamos a ensayar. Pero bueno, la gente, claro, tiene que tener tiempo y ganas. Pero vale, yo creo que no tardará mucho porque quien lo prueba, repite. Y quien esté escuchando y le apetezca apuntarse, ¿cómo contacta contigo? ¿Correo, teléfono? Pues como quieran. Si buscan Susana Godín, si buscan Danzadel, si buscan Susana Morten por Facebook o por tal, vale, vamos, todos los datos están públicos porque es que yo me muevo a través de... ¡Qué remedio!, ¿no? No, además, cuando publicamos el podcast siempre ponemos los enlaces, pues, de quien está aquí. O sea, por ejemplo. Ahí está. Vale. Entonces ahí... Vale. Estupendo, Susana. Pues muchísimas gracias por venir. Ya, hombre. Quedamos, ya son menos 25. Y mira, oye, para otra media... hablamos del teatro y de eso, ¿no? También, ¿no? Ah, ¿también le das, sí, al teatro? Cuéntanos. Venga, cuéntanos. No, para otra. Venga. Vale, venga. Pues quedamos emplazados para otra. Eso. Vale. Pues cuéntanos más de todos tus proyectos y de todo lo que te surja, ¿vale? Genial. Muchísimas gracias. A vosotros. Venga, hasta otra. Chao. Seis, y después he leído unos TVs. Hola Javi, hola amigos de Autofoto. Hoy me he venido a grabar mi sección de Pasando el Puerto a uno de los parques que tengo cerca de casa. Esta vez se trata de Rolandshovsparken, uno de los primeros parques de Estocolmo. El parque se empezó a construir en el año 1936. Tiene un montón de esculturas y un anfiteatro para unas 5.000 personas, que es desde donde estoy grabando. Este anfiteatro se construyó en el año 1953 para celebrar los 700 años de la ciudad de Estocolmo. Aquí mismo grabé también parte del vídeo que os comentaba hace un par de semanas atrás, The Hero is Light. El parque es grande. En verano la gente viene a hacer barbacoas y a beber, a hacer deporte, a bañarse en una de las playas que está aquí cerca, que se llama Smetsutsbadet. Y bueno, en invierno el agua del lago se hiela y la gente esquía y patina. Y bueno, este año está siendo menos frío y el hielo se ha deshecho muy rápido. Yo voy a intentar luego hacer unas cuantas fotos para que os hagáis una idea de todo. Y esta semana traigo tres propuestas para Pasando el Puerto. La primera es una conferencia. Se titula Una gloria descolorida, el cine independiente afroamericano 1915-1952, y tendrá lugar en la Residencia de Estudiantes de Madrid el sábado 27 de febrero a las 7 de la tarde. La conferencia es a cargo de Richard Peña, director emérito del Festival de Cine de Nueva York y profesor de estudios cinematográficos de la Universidad de Columbia. El cine independiente afroamericano, que se hizo entre 1915 y 1952, estuvo desde sus comienzos sometido a una fuerte censura, incluso a la prohibición, y era motivo de escándalo público. Esta controversia fue el detonante del gran éxito comercial de la película The Blood of Jesus. Richard Peña explicará el valor sociocultural y artístico del primer cine afroamericano y lo va a ilustrar con la proyección de secuencias de las películas El nacimiento de una nación de Griffith del año 1915 y de la película Dentro de nuestras puertas de Oscar Michaud del año 1920. Y también, después de la conferencia, Habrá la proyección de la película que he mencionado antes, The Blood of Jesus, del director Spencer Williams. Esta película es del año 1941 y se va a proyectar en versión original subtitulada. Os recuerdo que la residencia de estudiantes está en la calle Pinar 21 de Madrid y la conferencia y la proyección tendrá lugar el sábado 27 de febrero a las 7 de la tarde. También traigo una exposición de pintura, Los Realistas de Madrid. El Museo Thyssen-Bornemisza dedica una exposición a Los Realistas de Madrid, el grupo de artistas que desarrollaron este estilo y han vivido y trabajado en la capital. Antonio López García, María Moreno Julio y Francisco López Hernández, Esperanza Parada, Isabel Quintanilla y Amalia Avia. Todos nacieron un poco antes de la Guerra Civil, entre 1928-1938. Todos se formaron en Madrid, entre artes y oficios, el Casón del Buen Retiro, que era entonces el Museo de Reproducciones, haciendo dibujo de las estatuas, el Museo del Prado, naturalmente. Casi todos ellos pasaron por la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, entonces no había todavía Facultad de Bellas Artes. Y compartieron esos años de formación, iban a los mismos cafés, a los bares, compartían estudios, pintaban al aire libre a veces juntos. Y luego siguieron exponiendo juntos. Desde muy pronto hicieron exposiciones donde coincidían varios de ellos y se casaron entre ellos, algunos, y han seguido siendo amigos. Entonces, bueno, pues hay muchas afinidades, como es natural, lo que no quiere decir que no sean muy distintos. Sí es verdad que los realistas en pintura, los pintores o escultores realistas, no están muy aceptados en los museos de arte contemporáneo. Pero probablemente, sobre todo, yo creo que porque ya son historia, porque forman parte del arte del siglo XX y no son ya tanto pues arte de la última frontera, de lo que es arte joven o arte emergente. A mí me parece, de todas formas, que el realismo siempre es contemporáneo. En total se pueden contemplar unas 75 obras, entre óleos, esculturas, relieves y dibujos, procedentes de las colecciones de los propios artistas, de instituciones internacionales y de colecciones particulares, sobre todo de España y Alemania. Está comisariada por Guillermo Solana, al que escuchábamos antes, que es director artístico del Museo Thyssen, y María López, hija del famoso pintor Antonio López. La muestra se divide en tres grandes apartados temáticos, del bodegón a la ventana, patio y calle y la figura. La exposición Realistas de Madrid, Los Realistas de Madrid, se inauguró el 9 de febrero pasado y estará hasta el 22 de mayo de este año. Hace unos pocos años hubo una exposición en el Thyssen también sobre la obra de Antonio López. O sea que, bueno, repite Antonio López, pero se amplía el contenido con otros de los pintores realistas de Madrid. Una exposición que parece muy interesante. Y por último, quiero recomendar una miniserie de televisión. Aunque no es una de las recomendaciones mías habituales, pero bueno, ha sido una agradable sorpresa que encontré en la tele sueca. En España no sé si se está emitiendo, pero creo que será fácilmente localizable. La miniserie se titula Flesh and Bone, carne y hueso, y es una serie de 8 capítulos que se estrenó en noviembre del año pasado y que nos cuenta la historia de Claire, que está interpretada por la magnífica Sarah Hay. Es una joven bailarina con un enorme talento, pero con un pasado complicado, emocionalmente algo desequilibrada y de tendencia autodestructiva. Claire se une a la prestigiosa compañía de danza de Nueva York cuando deslumbra al director en su prueba de acceso. Pero Claire pronto se da cuenta de lo duro y despiadado que es el mundo del ballet. Flesh and Bone, la serie quizás usa un exceso de clichés que normalmente vemos en otras series y películas sobre danza, como puede ser la competitividad bestial que hay entre los compañeros del ballet. Sin embargo, se atreve con temas muy escabrosos de tipo sexual, con los últimos tabús, por decirlo así, sexuales. Y emocionalmente es muy intensa, muy dramática. Está magníficamente interpretada y realizada. Algunos personajes y situaciones rozan lo extravagante, pero es precisamente esto lo que hace que la serie sea muy entretenida. La última escena del capítulo final es de lo mejor que he visto en la tele en mucho tiempo, sin duda. Aunque no voy a contar nada para no fastidiarlo, claro. El guión es de la escritora de Breaking Bad, Moira Wally Beckett. La actriz bailarina protagonista, Sarah Hay, como os he dicho, está estupenda y ha estado nominada, de hecho, por este trabajo como mejor actriz en los Globos de Oro. Sarah Hay forma parte de la compañía Semper Oper Ballet del Teatro de la Ópera de Dresde, Alemania, que tiene en gira algunos espectáculos magníficos de los que espero hablar en próximos programas. Y por hoy nada más. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Un abrazo muy fuerte desde Estocolmo para todos. Adiós. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Después de Pasando el Puerto era Obsession, el tema de Karen O, que sirve de apertura para los capítulos de Flesh and Bone, la serie que nos recomendaba Eduardo Yagüe en su Pasando el Puerto. Para empezar la agenda, te recuerdo que hasta el 26 de febrero se celebra FETEN, que además en esta edición cumple 25 años. Tienes toda la información, sedes, programación, etcétera, en feten.gijón.es. En el Zika tenemos hoy My Old Lady, Mi Casa en París, otra de esas fantásticas traducciones de títulos a las que, por desgracia, estamos tan acostumbrados en España. Vamos a escuchar el tráiler. Me llamo Matías Gold. Mis padres eran ricos. Nací con un cuchillo de plata en la espalda. ¿Hola? Oh, Dios, je suis, je frappé. Creo que será mejor que dejemos de lado el francés. He heredado este piso de mi padre. Este piso es de renta vitalicia. El comprador tiene que pagar al vendedor una renta hasta que el vendedor se muera. ¿Hasta que se muera? Hasta que me muera. Las francesas suelen ser muy longevas. Sí, es por el vino tinto, ¿verdad? De un paseo a orillas del Sena, por favor, no se tire al río. No se ahogaría y acabaría con un resfriado. ¿Tiene algo para el dolor de cabeza? He gastado hasta mi último centavo para venir aquí. ¿Cómo ha llegado a tener 57 años y tan pocas cosas a su nombre? Déjese de sutilezas conmigo. Tengo 90 años. La sutileza no me interesa. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Chloe es mi hija, vive conmigo. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Su hija se ha casado alguna vez? ¿Mi hija le resulta interesante? ¡Qué casualidad encontrarla entre tantos franceses! Vous êtes un imbécil. No hablo francés, pero he cogido la de imbécil. ¿O parlé de mí? Quiero vender, solo hay un problema. ¿Ve a esta anciana? Eso no está bien. Tiene 90 años. No está tan mal. Si no recibimos el dinero, nuestros abogados solicitarán que el contrato se declare nulo y sin efecto. Jim. Con Maggie Smith, Kevin Kline y Christine Scott Thomas, narra la historia de un neoyorquino que necesita dinero, se traslada a París para hacerse cargo del piso que ha heredado de su padre, con el que no se hablaba. Pero al llegar descubre que en el piso viven una señora y su hija y según la ley francesa no puede quedarse con el piso hasta que la señora fallezca. Esta es la película de hoy del Zika. El miércoles, White God, Dios Blanco. Es una película húngara de 2015 en la que cuenta la historia de cuando una nueva ley impone que los perros que no sean de raza deben pagar un impuesto especial. Provoca que todos los refugios caninos se llenen con perros abandonados. Lily, que es una niña de 13 años, lucha por proteger a su perro, pero su padre lo abandona en la calle. Y el viernes, Una semana en Córcega, una película francesa de 2014. El próximo lunes, para terminar la programación de febrero, La cabeza alta. Soy jueza de menores, no policía. No está en el juzgado. Protejo a los menores en situación de riesgo. ¡Cédeselo! ¡Me da igual! ¡Buena suerte! ¡Es un lastre para todo el mundo! Señora Ferrando. No me verás más. Es la tercera vez que vienes en 4 meses. No me alegro de verte. ¡Yo no hablo con maricas! Es así por los centros de acogida. ¡Cabrón! ¿Quién eres tú? Tu educadora a partir de hoy. No pienso quedarme aquí. Ahora que tienes una oportunidad, aprovéchala, joder. Es por tu bien. La capucha. Venga, Manoli, no le escuches, vamos. Sigue corriendo. No valgo para nada. Eso lo decido yo y no estoy de acuerdo. Ningún incidente en los últimos meses. Controlas tus emociones. ¿Estás de acuerdo? ¿De verdad considera pertinente su reincorporación escolar? Relájate, va a ir bien, tranquilo. ¿Ha resuelto sus problemas de violencia? Seguimos trabajando. ¡Que no! Tras ser abandonado por su madre, el joven Maloney lleva desde que tenía 6 años entrando y saliendo del juzgado de menores. Un matrimonio formado por una instructora de menores a punto de jubilarse y un maestro adopta al joven de 15 años para reformar su comportamiento. Está dirigida por Emmanuel Bercot en 2015 y protagonizada por Catherine Deneuve, Rod Parodot y Benoît Magimel. Todas las proyecciones del Zika, te recuerdo, que son a las 8 de la tarde en versión original. En otro orden de cosas, mañana martes a las 7 de la tarde en La Munster, el local que está en la calle Conde Toreno y del que hablamos aquí ya en el programa 14 Autofoto, hay una reunión informativa para presentar un proyecto que trata de articular una iniciativa ciudadana que dé uso y contenido a la antigua fábrica de tabaco de Cima de Villa como espacio de expresión cultural. Si buscas en Facebook el evento Convocatoria Tabacalera Gijón, tienes ahí toda la información y puedes mandar tus propuestas de cómo gestionar este espacio a tabacalera@gmail.com. Mañana martes a las 8:15 en la Casa Municipal de Cultura de Avilés se proyecta El Hijo de Saúl, una durísima película que pasó por el Festival de Cine de Gijón en noviembre y que si no tuviste oportunidad de ver entonces te recomiendo muy mucho. Narra la historia de un prisionero húngaro que trabaja en los órganos, en los hornos crematorios de Auschwitz y es obligado a quemar todos los cadáveres de los habitantes de su propio pueblo. Entre esos cadáveres ve el de su hijo, del que no sabía nada desde que era niño, y decide salvarlo de las llamas y buscar un rabino para poder enterrarlo decentemente. Os podéis imaginar que estando en un campo de concentración su misión no va a resultar precisamente muy fácil. El jueves en Oviedo, a las 9:30, en La Salvaje, se presenta el libro que se titula Lecter Bukowski, el sicario del rock, que está escrito por Valentín Cañíbano. Está previsto que esté el propio autor del libro y también Lecter Bukowski. Justo enfrente de La Salvaje, en El Cabeleño, vuelve a ver la mítica jam session de los jueves a partir de las 10. Así que el jueves plan doble en Oviedo, 9:30 en La Salvaje, 10 en Cabeleño. El viernes 26 a las 11 de la noche en la Sala Acapulco se celebra un concierto solidario para construir un pozo de agua en Gambia. Actúan Miki y los Doras, Javier Colero, L. Belga y La Cosa Nostra. Lo presenta Alberto Rodríguez y la entrada donativo cuesta 5 euros. La entrada, por cierto, lleva un número para el sorteo de regalos durante el concierto. Y el fin de semana en el Franco, vamos a hablar de teatro porque tiene lugar un festival de teatro solidario. Es a las 8:30 de la tarde, tanto el sábado como el domingo, en las Quintas. La entrada cuesta solo 2 euros y el objetivo es recaudar fondos para ayudar a las víctimas de los incendios que asolaron la zona occidental de Asturias el diciembre pasado. Ya hubo este festival de teatro solidario, lo hubo este fin de semana pasado y el próximo fin de semana, sábado y domingo, vuelve a verlo. El sábado puedes ver al grupo de teatro Jesús Álvarez Valdés poniendo en escena la declaración de Julia Martínez y el domingo, Coño, perdeuse a mi sogra, de Eduardo Fernández Pardeiro, a cargo del grupo de teatro juvenil del Franco. Recuerda, sábado y domingo, 8:30 de la tarde, en las Quintas, Festival de Teatro Solidario del Franco, a beneficio de las víctimas de los incendios de diciembre. Y el domingo, poesía para la sesión Bermú. A partir de la 1:30 de la tarde, Laura Fiader y David González presentan la lectura 40 de fiebre. Ellos mismos la definen como una lectura a dos voces de poesía incómoda, valiente y crítica. Tendrá lugar en Las Cortes, el bar, mítico bar rockero, situado en la calle San Antonio 1. Y terminamos con un evento para el próximo martes. Recuerda que cambiamos de horario, no hay programa hasta el miércoles día 2, así que tenemos que meter alguna cosilla ya también de la semana que viene. El martes día 1, a las 8 de la tarde, en la taberna de Hank, en la calle Salvador Escandón del Banco, puedes ver el concierto de un grupo de bluegrass que se llama Hen House Prowlers, con los que vamos a despedir luego el programa. Están de gira por Europa y solo van a dar 6 conciertos en España, uno de ellos, como te digo, el martes 1 de marzo en el Banco. Y hasta aquí la autofoto de hoy. Gracias a Susana Budín por estar este rato con nosotros, a Aida Riesgo, que nos echó una mano en la redacción de contenidos y en la charla con Susana, a Eduardo Yagüe por su autofoto, por su pasando el puerto, y como siempre a ti por escucharnos. El próximo miércoles, recuerda, más autofoto en Radio Crash. Chao. Necesitamos empezar a pensar que tenemos que nutrirnos. Vamos a probar qué hay en este espacio. Vamos a probar qué pasa con esta performance. Vamos a probar qué pasa con este libro. Da igual que no conozcamos a nadie, vamos a nutrirnos. And I'm on your own. sit here and